La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Va, muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy, 18 de agosto de 2017, día en que Voz Universitaria cumple 2000 programas realizados. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos durante estos alrededor de 9 años de vida en este programa. Y bueno, pues este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué vole? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías y efectivamente hoy estamos en la emisión número 2000 de Voz Universitaria, que inició el 3 de noviembre del año 2008. Por supuesto que descontando vacaciones y algunas suspensiones que ha habido a lo largo de este tiempo, pues ahora llegamos al programa 2000, ¿no? Y una cosa muy curiosa, porque el 3 de noviembre del 2008 inicia Voz Universitaria y su versión nocturna empieza también el 3 de noviembre, el lunes, pero en el 2014, ¿no? Entonces, el 3 de noviembre es la fecha clave de Voz Universitaria. Clave, ¿no?, para iniciar programas así duraderos. Es. Pues bueno, qué bueno que, que duramos. Como pero así, se debería de casar todo el mundo en el 3 de noviembre, porque igual y les vaya bien, ¿no? Pues, esperemos que sí. La vida es un volado, entonces no sabemos qué vaya a pasar realmente, ¿no? Pero bueno, lo cierto es de que para nosotros es un privilegio estar en estos micrófonos compartiendo la vida cotidiana de nuestra universidad, cómo se va desarrollando, qué es lo que va pasando en la política universitaria, qué va pasando en la administración misma, qué va sucediendo en las facultades, en los institutos, los trabajos que hacen los jóvenes, la movilidad. Los premios, las patentes. Las patentes que ahora afortunadamente se van inscribiendo y se van logrando. Y obviamente todos los trabajos de acreditación, todas las acreditaciones que han tenido nuestras facultades, los programas educativos. Y también pues toda la explosión del arte y la cultura, ¿no?, que tiene nuestra universidad, del deporte también, por supuesto. Ya es todo un universo, como el periódico mismo, ¿no? Que nos da mucho gusto transmitirlo aquí a través de ahora 90.5 de FM, porque recuerda que iniciamos en el 1550, ¿no?, en AM. Exactamente. Y ahora estamos en FM. 1550 de amplitud modulada y ahora estamos en el 90.5 desde hace, ¿qué será? ¿6 meses o más? No. Un año. Tenemos el privilegio, este informativo, de ser el primer programa que salió en FM. De los pioneros. Sí, y justo fue en una transmisión en la FILU hace 2 años. Muy bien. O sea, tenemos ese privilegio. Siempre Santiago Vázquez me anda reclamando que somos los padrinos de FM y que no le, no hemos dado nada, no hemos dado el bolo. Pero bueno, yo quiero mencionar a varios, sino a la gran mayoría que forma parte de Voz Universitaria, porque nosotros platicamos aquí, leemos las notas, hacemos nuestros comentarios cotidianos, ¿no?, que es que es parte del contexto de este informativo. Pero atrás sino junto a este programa, a esta Voz Universitaria, hay mucha gente que nos ha apoyado. Está el caso, vamos a empezar desde los rectores. Raúl Arias Lobillo, con el cual inicia este informativo de nueva cuenta. Sara Ladrón de Guevara, por supuesto. Directores de Comunicación Universitaria, Raúl Contreras, Zubieta Franco, Raciel Martínez Gómez. El director de Medios de Comunicación, Edgar Onofre Fernández Cerratos. Jefes de Radio UV, Fernando Escalante, Rafael Méndez Arriaga, Ernesto Colito Aguilar. El coordinador de producción, Francisco Aragón Pale. Asistente de producción de nuestro informativo, Itzel Guillaumín, que le mandamos saludos. Técnicos en controles remotos, Santiago Vázquez, Antulio García, Edgar Alan Hernández, Marisol Cruz, Daría Contreras, Elidet Oviedo, que nos han apoyado para los controles remotos, operadores que con los cuales hemos trabajado, Lupita Ramón, Soledad Macías, Joel Bonilla, Juan Guillermo Romero, Fernando Ceballos, Francisco Ramírez, Raúl Sánchez, Andrés de Jesús Reyes, Chuchín. Julio. Julio Fuentes, cierto, me faltó Julio Fuentes, vamos a agregar a Julio Fuentes, cierto, ha estado también como operador, aunque ahora ya es locutor de cabina, ¿no? En la conducción, bueno, pues está Liliana Calatayud, ¿no? Andrea Cifuentes, Edith Peredo, Ana María Salazar, que ha colaborado aquí con nosotros, Eloísa también ha estado colaborando, Juan Carlos Plata, Irino Monanegui, en algún momento también fue conductor en la noche, ¿no? Reporteros al aire, es decir, los que nos pasan sus reportes a través del teléfono, Adriana Vivanco, Karina de la Paz, Jorge Vázquez Pacheco, David Sandoval y Santiago Morales, ¿no? Fernanda Melchor. Fernanda Melchor no le tocó esa etapa. No la tocó Fernanda Melchor. Ya estaba en otro. Ya iba haciendo su carrera por la literatura, ¿no? Y Chaín. Espérame, todavía no acabo. Ve los compañeros de prensa de la UV, los cuales pues son los que alimentan este informativo, ¿no? Prensa UV, encabezados por Irma Villa, Susana Castillo, Paola Cordero, Claudia Peralta, José Luis Cotuleng, Carlos Hugo Hermida, Edith Escalón en su momento, Alma Espinosa también en su momento. Está en la región Veracruz, Boca del Río, Alma Martínez, en la región Orizaba, Córdoba, Eduardo Cañedo, Francisco Javier Chaín, la región Poza Rica, Tuxpan, Alma Celia San Martín, en la región Coatzacoalcos, Ana Cecilia Escribano, y bueno, en general, pues yo también me sumo a este equipo, ¿no? Estamos aquí en la conducción, en la producción, ¿no? Claro. Entonces, pues es mucha gente, a lo mejor nos falta alguno, como dices ahorita Julio Fuentes, nos falta agregar a alguien más, pero a lo largo de estos 2000 emisiones de Voz Universitaria, son los que... Y las participaciones del centro de... Ah, bueno, esos no los puse de manera particular, pero está la USB Jalapa, está el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, la Dirección General de Difusión Cultural. ¿Estuvo Ciencias de la Salud en algún momento? Ciencias de la Salud estuvo participando, sí. Ahora los muchachos de la... Ingeniería también participó. Los muchachos de la Facultad de Derecho también tienen ya su espacio en la noche. Buenísimo. También, vamos a ver qué más, ahorita me estaba acordando de alguien más que vino aquí a participar de manera constante, la Universidad Veracruzana Intercultural también. Claro. Llegó a tener su espacio, que bueno, en cualquier otro momento lo volvemos a retomar, ¿no? Porque luego hay etapas, hay ciclos, o a veces no pueden porque andan en otras actividades de la propia universidad, pero todos ellos, estos nombres, más los que se nos olviden y los que se van sumando, son los que hacen posible Voz Universitaria, ¿no? A lo largo de casi 9 años o más. Casi 9 años, exactamente, casi 9 años. Y bueno, pues pues sin más preámbulo, vamos a la información, ¿no? Hoy en Voz Universitaria, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación avaló la calidad de 4 procesos de gestión de la Universidad Veracruzana. También inició en nuestra casa de estudios en la región Veracruz, Boca del Río, la licenciatura en Logística Internacional y Aduanas. Violencia e inseguridad en América Latina se derivan de las relaciones de poder, asegura Nelson Arteaga Botello, investigador de la Flaxo México. Y esto lo dijo al participar en el seminario Violencia, Corrupción Institucional e Impunidad en México. El Centro de Investigaciones Cerebrales consiguió financiamiento internacional. Y hoy en el estudio platicaremos con Maite Rodríguez, quien hablará sobre su exposición. Ella es artista plástica, Mi Rojo No Es Tu Rojo, que se inaugura mañana en la Casa del Lago V. Y también estará con nosotros Eloísa Arenas de la Dirección General de Difusión Cultural. También vendrá Eduardo Soto Millán y alguien del grupo Tlayoltillane, también estarán con nosotros. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bien, pues del 2016 al día de hoy se pasó ya de 10 a 15 procesos de gestión certificados bajo la norma ISO 9001-2008, certificación que otorga el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Esta cifra representa un incremento de 50%. Esto lo puntualizó Sara Ladrón de Guevara al recibir precisamente las constancias que avalan la calidad de las dependencias siguientes: Dirección General de Administración Escolar, Dirección General de Bibliotecas, Secretaría de Administración y Finanzas y Dirección de Planeación Institucional. El evento de recepción de los certificados entregados por Rodrigo Bustamante, director de operaciones del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, se realizó en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración y fue transmitido por videoconferencia a las demás regiones universitarias. La rectora mencionó que el compromiso de las instituciones educativas es dotar de calidad a la educación pública, y en el caso de las instituciones de educación superior, pues es doble, ya que deben proveer de tal característica a sus procesos y programas para así reproducir en sus profesionistas esa búsqueda de calidad. A unos cuantos días de que concluya mi administración, puedo afirmar con orgullo que el balance de la estrategia implementada a partir de 2013 para el mejoramiento y la certificación de los procesos de gestión de nuestra casa de estudios es positivo y que ha implicado la reestructuración y la revalorización de los procesos, lo que en algunos casos ha provocado la suspensión temporal de la certificación y en otros la redefinición del proceso a cubrir. La rectora declaró que la certificación no tiene sentido si los procesos no impactan en la simplificación y desconcentración administrativa. Los procesos de gestión no deben permanecer estáticos, por el contrario, deben sumarse al dinamismo institucional al implementar programas de mejora continua que hagan cada vez más eficiente nuestra gestión y faciliten la transparencia y la revisión de cuentas. Compartió además que todos estos procesos tendrán que hacer un esfuerzo adicional para mantener su certificación y después pasar de atender los requisitos que establece la norma ISO 9001-2008 a los que marca la norma ISO 9001-2015 antes de septiembre de 2018. Con logros como este, la Universidad Veracruzana se posiciona como una institución que cuenta con procesos certificados en todas sus áreas estratégicas, lo que sin duda tendrá un impacto directo más allá de la comunidad universitaria e incrementará el reconocimiento y el prestigio de esta casa de estudio a nivel nacional e internacional. En este evento se informó que para octubre y diciembre próximos se realizará la auditoría de seguimiento al proceso de evaluación al desempeño académico y la auditoría para la certificación del proceso de movilidad estudiantil y académica de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Ya son las 14:14. Voz Universitaria de la Región Veracruz-Boca del Río. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han mandado felicitaciones. Podría mencionar a todos, pero son varios. Muchas gracias. Entonces, nos llevaría un poco de tiempo en este informativo, pero ya a través del Facebook les vamos a contestar. Eso téngalo por seguro, ¿no? Pero muchas gracias a todos los que nos mandan felicitaciones. Que de repente no te imaginas cuánta gente te escucha, ¿no? Y ahora con FM, pues aumentó de manera potencial nuestro auditorio. Nos escuchan en taxis, por ejemplo, ¿no? Obviamente también muchos compañeros que van en su automóvil nos escuchan. También ciudadanos de Jalapa nos escuchan. Y en las regiones, que es una región muy amplia, Veracruz, Boca del Río, la zona de los Tuxtlas, Tlacotalpan, Córdoba, parte de Córdoba, Orizaba, Huatusco, en fin, en muchos lugares, ya hasta Coatzacoalcos llega también esa señal, aquí hacia Alto Lucero también llega, algunas partes de Perote, en fin, es una cobertura muy amplia que se logró gracias a la FM, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, pues sí, muchas gracias por escucharnos, pero es que sinceramente no es por presumir, pues somos la nota noble del día, caray. A pesar de los comentarios iniciales. La nota gentil, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No estar oyendo casos de violencia y de corrupción y de impunidad y cosas así. O cartas de huelga de hambre, cosas de esas, ¿no? Aunque los comentamos, pero no es la esencia del informativo, ¿no? Y algunas notas también de lo que tratan nuestros académicos y estudiantes a través de seminarios y coloquios, también van los temas, inevitablemente, como el caso de la violencia, ¿no? Pero sí, es otro tono el de nuestra universidad. Mandamos un saludo a Elizabeth Morales, que, hola, Elizabeth, que es una de las colaboradoras de nuestros radioescuchas. Cierto. Dice que felicidades a todos los que han hecho posible estas 2000 emisiones de Voz Universitaria. Manda muchos saludos. Gracias. Elizabeth Morales y Luis Cuevas, ¿no? Son los que están de manera permanente mandando alguna opinión y sus saludos también, ¿no? Bueno, la Facultad de Administración de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz Boca del Río celebró la apertura del programa educativo de la licenciatura en logística internacional y aduanas, que atenderá las necesidades de este sector productivo. Eso está muy bien, que ese programa educativo se abra en logística internacional y aduanas, mucha falta para el puerto de Veracruz sobre todo. De un total de 40-90 aspirantes, 50 jóvenes integran la primera generación de esa licenciatura, cuya creación implicó un esfuerzo institucional que conjuntó las demandas y solicitudes del sector empresarial, público y privado. En el evento, Alfonso Gerardo Pérez Morales, quien es vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, hizo un reconocimiento público a todos los empresarios y representantes del sector productivo que se sumaron al trabajo realizado por los catedráticos, así como los funcionarios de la máxima casa de estudios que participaron en la elaboración del programa. También recordó que en un escenario actual tan complejo para la institución, esta sigue creciendo a pesar de las adversidades. Por ello agradeció el apoyo de la presente administración para la apertura de este programa educativo. En su participación, la rectora Sara Ladrón de Guevara enfatizó la importancia de la nueva licenciatura con base en su pertinencia e impacto en la región, al decir que es en este momento actual en el que vivimos, en un ámbito como el presente, se requiere de un programa como el que se pone en marcha. Con la apertura de este nuevo programa educativo, que es sobre cuestiones que tienen que ver con las aduanas, logística internacional y aduanas, responde con responsabilidad a la sociedad. Y dijo la rectora que al poner su capacidad y sus esfuerzos al servicio de las nuevas necesidades sociales, es como se puede comprobar. Sara Ladrón de Guevara también expresó que esta licenciatura ofrece a la mitad de los estudios la posibilidad de realizar prácticas profesionales y un servicio social que garantizan los aprendizajes requeridos a través de las metodologías cualitativas y cuantitativas. Son las 14:17. Por su parte, Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, recordó que desde hace 4 años en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017, Tradición e Innovación, se planteó el crecimiento y la diversificación de la oferta educativa. En medio de embates económicos, se impulsó este crecimiento con criterios de calidad y pertinencia social mediante un estricto trabajo de diseño curricular apegado a criterios académicos y un estudio de necesidades sociales, dijo la secretaria Leticia Rodríguez Audirac, y exhortó a los presentes en el auditorio de la Facultad de Administración a celebrar el proceso de transformación que vive la universidad, así como el inicio de un proceso de formación para los nuevos estudiantes de la licenciatura recién creada. En el evento también participaron Liliana Betancourt, directora general del Área Académica Económico-Administrativa, Carlos Lamot Zabaleta, secretario regional, Lady Margarita López Castro, directora de la Facultad de Administración, Carlos del Castillo, gerente senior de innovación de Hutchinson Port México, y Gerardo Cárdenas Hernández, director de Relaciones Públicas de TAMSA y presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz. Son ya las 14:20. Vínculos. Y Volvemos a agradecer a todos los que nos están enviando saludos. No podemos contestar a todos porque, como dije hace un momento, se nos iría el programa, pero vamos a contestarles a través de Facebook, ¿no? Uh-huh. Y también hay que recordar que la rectora dijo cuando inició su gestión que iba a hacer todo lo posible para que la FM estuviera en esta emisora. Uh-huh. Proceso que ya se había iniciado, por supuesto, ¿no? Ya había iniciado en la administración anterior, que ya había iniciado en su momento Fernando Escalante los procesos, Rafael Méndez Arriaga le corresponde ir retomando estos puntos, ¿no? Pero pues se logró, ¿no? Se logró que tuviéramos la FM, que es algo muy importante. Así es. ¿Quién iba a imaginar, verdad? Porque nos lo habían prometido uh-huh. mucho y no llegaba la hora hasta hace, ¿qué? ¿Un año? Sé que sí. Ajá. Y además el día de hoy termina la convocatoria, se cierra la convocatoria para el Consejo Ciudadano. Recordemos que va a haber un Consejo Ciudadano que va a estar atento a lo que haga Radio Universidad Veracruzana, uh-huh. que es parte de una legislación actual del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que los medios públicos deben tener su Consejo Ciudadano para dar opinión de cómo va la programación. Una vigilancia permanente, ¿no? Una vigilancia ciudadana. Observancia, exactamente. Muy bien. Lo cual, pues, me parece perfecto que se abra hacia las voces de la ciudadanía, pero para nosotros, obviamente, que nos da cierto temor, ¿no? O sea, que nos van a traer cortitos. Sí, van a traer sus jitomates, nos van a echar encima. Bueno, en toda libertad. También agradecemos con mucho cariño a Maliguel Beberido, ¿no? Que siempre nos está informando de sus actividades en la Casa del Lago UV, que está muy activa como siempre, y una de las actividades que se presentan mañana, vamos a platicar de ello. Así es, ya está con nosotros en el estudio Maite Rodríguez. Ella va a hablar sobre su exposición, de la que hemos ya comentado en este programa, Mi Rojo No Es Tu Rojo. Bienvenida, Maite, ¿cómo estás? Cerámica. Muchas gracias, pues estamos muy bien y muchas felicidades. Creo que son 2000 programas que llevan ya, muchas felicidades y que sean muchos más, ¿no? Esperemos que sí. ¿Dónde eres, Maite? Bueno, yo soy española de nacimiento, también soy mexicana de nacionalidad, tengo la doble nacionalidad. Ajá. Y llegué a México en el 82, ahí llegué a Veracruz y desde entonces vivo allá en Veracruz. ¿En el puerto? En el puerto, sí. Ya más años en Veracruz que en España, por supuesto. Sí. ¿De qué parte de España eres? De Andalucía. Nací en Andalucía, en la parte sur. Sí, así es, sí. Hay muchos parecidos entre andaluces y veracruzanos, ¿no? Sí, eso dicen, aunque yo me eduqué luego ya en Castilla y tengo el carácter más castellano, porque a los 15 días de nacer me llevaron de allá, pero dicen que hay mucho parecido con los gaditanos también, uh-huh. y hasta la ciudad de Cádiz dicen que se parece al puerto de Veracruz y todo, sí. Sí, perfecto. Sí, es gente más alegre en España, los castellanos son más serios. Más serios, sí. Bueno, y tomaste clases de cerámica, que es de lo que expones. Así es. En Jalapa, ¿ibas y venías o qué hacías? No, pues es que llegando yo a Veracruz, Elsa Naveda, que es una connotada ceramista de aquí, era joven y daba clases allá en los talleres libres de la Universidad Veracruzana. Entonces estuve yendo con ella 3 años o más. Luego ya ella se vino a vivir a esta zona y ya alguna vez vino a darnos cursos. Y luego ya tomé clases con otras 2 personas que se llaman Joel Bautista y Margarita Cházaro. Ellos venían de Toluca, de la Universidad de Toluca, que hay de cerámica. Uh-huh. Y estuve ya con ellos unos 5 años y aquí he venido a muchos cursos porque, bueno, Jalapa es la meca de la cerámica, yo creo, no sé si en México, pero casi. Aquí está lo mero. Y traen muchos cursos, son muy activos los ceramistas de aquí, entonces siempre nos llaman y aquí venimos un grupo de personas y yo. ¿Tendrá que ver el clima de Jalapa para que sea aquí un hervidero de cerámica todo el tiempo? ¿O en Veracruz, pues, ¿cómo le va al material con el que trabajas? En cuanto a cuestiones de clima, bien, porque es húmedo, lo cual me mantiene húmeda la pieza, no se me seca violentamente, pero también se seca en algún momento, ¿no? Que aquí a veces no se seca porque llueve mucho, ¿no? Y o sea, la cuestión técnica muy bien, no se te quedan las manos heladas cuando estás torneando ni nada, pues el agua está tibia y demás. En cuanto al público, hay mucho más público aquí para la cerámica, y en Veracruz pues es muy incipiente, la verdad. Ahora vemos dos talleres que damos clase y otros tres talleres más que están trabajando. Uh-huh. Oye, ¿tu exposición es de arte utilitario? No. Son lentes, pero no sirven para ver porque son de cerámica. Lentes. Sí, sí. Son lentes en las que he puesto una impresión de fotocopia y con la que he querido hablar sobre la manera diferente que tenemos los humanos de ver la vida y a las personas y todo. O sea, cómo somos, o sea, nuestra configuración cerebral, la química de nuestro cerebro, la cultura de donde venimos, las circunstancias y todo. Todo eso hace que veamos las cosas muy distinto, que uno dice, no comprendo por qué él entendió una cosa y yo entendí otra. Mm. Pues es eso, ¿no? Porque somos muy diferentes. Entonces, de alguna manera hablo de eso y hablo de la tolerancia, porque es muy difícil que nos vayamos a entender unos a otros. Mm. Por la manera distinta tenemos de ver las cosas. Entonces es eso, ese es el tema. Son lentes. Lentes, sí, son puros lentes. Sí, ¿la armazón también es de cerámica? Todo. Bueno, lo único que no es de cerámica es la cadena. La cadena también tiene su significado porque estamos encadenados a ver las cosas de esa manera. Porque no, por más que uno quiera, no puede verlas de otra forma, ¿no? Entonces, por eso están con cadena. Uh-huh. Y van a estar en distintas maneras puestas, en siluetas, en cajas. No es solo un... No va a ser aburrido, tienen variedad, la verdad. He puesto espejos también para que la gente se vea, se refleje en unas lentes y se pregunte cómo ve y así. O sea, oye, el título... Mi rojo no es tu rojo. Desátanoslo. La idea es que seguramente a mí me ha pasado que yo digo que una cosa es roja y el otro lo ve naranja. Me ha pasado hace poquito, sin ir más lejos. Y yo, no, pues yo lo veo o azul y verde, ¿no? Uh-huh. O sea, nuestro cerebro ve las cosas distintas, ¿no? Claro, entonces, la manera como yo veo el rojo no va a ser la misma manera como vas a ver tú el rojo. Y también hablo de la cita de Campoamor, de que ahora mismo se me va. En este mundo traidor. En este mundo nada es verdad ni es mentira, sino todo se ve según el color del cristal con que se mira, ¿no? Uh-huh. Entonces, juego con eso, ¿no? Uh-huh. El color y la manera diferente de que vemos nosotros los colores y la vida en general, ¿no? Uh-huh. Hay un poema de Miguel Hernández, ¿no? Mis ojos... Sin tus ojos no son mis ojos. Exactamente. ¿No? Aurora Noreña, que es historiadora del arte, bueno, además de arquitecto y trabaja en la universidad, me escribió el texto de la cédula de sala y justo cita esa parte. Sí, sí. Está bien. Está muy, muy padre escrito, la verdad. Sí, cómo no. Bueno, esa... No, parte eso de... y el texto de ella también, de Aurora. Que se puede Noreña. Ver ahora en la Casa del Lago. Va a estar ahí el texto, sí, es la cédula de sala. Uh-huh. ¿Y cuándo se inaugura? Se inaugura este sábado a las 5 de la tarde en la Casa del Lago y va a estar hasta el 24 de septiembre, hasta esa fecha ya. Uh-huh. Muy bien. Además es algo novedoso porque regularmente en la cerámica estamos acostumbrados a ver otras figuras. No lentes. No, a mí me da... Yo hago más... Hago algo funcional, pero me gusta más la escultura. Y normalmente busco objetos cotidianos y los transformo para darles un significado. O sea, una vez hice con trompos, hice trompos de cerámica y les puse una cabecita. Y entonces estaba hablando de la soledad, de cómo cada quien gira sobre sí mismo y cosas así, ¿no? O sea, es mi manera de expresar con objetos cotidianos y transformándolos para que se vea otra cosa. Pero ahí hay, en las piezas hay hasta ilustración, ¿no? Sí, sí, también. De alguna manera estoy diciendo cómo ve, o sea, uno puede interpretar el lente de dos maneras, cómo yo veo a esa persona o cómo a través de esa persona ve la vida a través de, por ejemplo, son escaleras, ¿no? Uh-huh. En este caso. Okay. Entonces, la idea para mí era... Esta persona que no se frena, que siempre está queriendo subir, o sea que su mundo, su manera de ver la vida es intentar siempre subir y escalar y a veces trepar, o otras veces escalar y así, ¿no? O sea, estoy queriendo eso, hablar de un tipo de mirada, ¿no? De la gente, de pensamiento, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, Maite, pues entonces la invitación está hecha para está mañana. Está hecho para todo el público. A las 5 de la tarde. Exposición y venta. Sí, sí, exposición okay. Evento. Y quiero dar las gracias a Maliyel Beberido, que me ha abierto el espacio y que me ha ofrecido todas las facilidades, sus compañeros Luis y Arturo, que me han ayudado mucho porque no era fácil de montar. No está fácil la exposición. Y además, más razón hay que ir a verla. Aunque no es el tema, pero va relacionado con España, una vez más nos solidarizamos con todos aquellos que estaban en la Rambla y que fue un golpe brutal. Así es, sí, 14 muertos hasta el momento, más de 100 heridos, y se habla de que todas estas personas afectadas suman 35 nacionalidades. Sí, hombre, es que eligieron las fechas peores para, bueno, las mejores para ellos, sí. Barcelona es un hervidero de turistas a en estas fechas, y las Ramblas pues es muy importante allí. Entonces sí, buscaron causar el mayor daño posible y lo han logrado, la verdad. Había 35 naciones involucradas. ¿Y cómo habrá quedado los heridos, no? Porque a lo mejor habrán quedado algunos que no. Así es. No van a poder vivir bien ya en su muy resto, lamentable. ¿No? Sí. Terrible, ya incluso hay gente desaparecida que no la encuentra. Madre mía. Sí, así es. Pero bueno, son cosas lamentables en esta humanidad. Y como siempre, ante lo lamentable, el arte y la cultura es la que debe prevalecer. Así es. Para buscar otros espíritus, ¿no? Reflexiones, sí, así es. Pues muy bien, Maite. Bueno, Germán, muchas gracias. Liliana, muchas gracias. Gracias, felicidades. Estás muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Para tener en cuenta. Le mandamos saludos a la familia Sánchez que nos está escuchando y nos manda felicitaciones también. Gracias. Bueno, Nelson Arteaga Botello, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, en su sede de México, advirtió que la violencia y la inseguridad en América Latina no pueden entenderse como faltas de democracia, ni las políticas de seguridad como dispositivos que garantizarían allanar estas fisuras institucionales. Tampoco es concebible la idea de que la violencia e inseguridad son resultado de la acción racional y estratégica de criminales, políticos y grupos de sociedad civil, ni que los programas de seguridad pública son únicamente instrumentos estratégicos que funcionan a partir de los intereses y objetivos de grupos dominantes o subalternos. Así lo expresó durante su participación en el seminario Violencia, Corrupción Institucional e Impunidad en México, que se desarrolla a iniciativa del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Un seminario realmente interesante hablando sobre la violencia. En el marco de esta inauguración, que se efectuó en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, el investigador resaltó que la violencia e inseguridad suelen ser interpretadas a partir de las pautas del discurso democrático que delimita la discusión sobre el diseño y la puesta en operación de los programas de seguridad pública. Durante su ponencia titulada Violencia, Esfera Civil y Democracia en México, Nelson Arteaga Botello, quien ha producido diversos artículos relacionados con ese tema, aseveró que la realidad de la violencia y la inseguridad en las democracias de América Latina se explica por el conjunto de relaciones de poder, a veces en forma de alianzas y otras en forma de confrontación, que fundan los poderosos, los oprimidos y delincuentes entre cada uno de ellos de manera horizontal. Este punto de vista me parece muy importante, que la violencia se genera a través de las relaciones de poder, y esas relaciones de poder tienen que ver con esas alianzas que se hacen entre los grupos poderosos, los oprimidos y los delincuentes. Es toda una cadena que se va creando, ¿no? Y finalmente es cómo se ejerce un poder, ¿no?, donde involucra en este caso a muchos sectores de la sociedad. Al referirse al caso específico de nuestro país, el investigador de la Flaxo puntualizó que México actualmente enfrenta una cierta sensibilización respecto a la violencia e inseguridad, pues lastima el tejido social y daña a las instituciones. Además, estos fenómenos se han amplificado ante la aparición de las redes sociales. Parece que la violencia se ha convertido en una moneda de cambio de las relaciones sociales de este país, además de ser un tema vendible y atractivo para los medios de comunicación. Comentó que la violencia no es un tema reciente en México, lo que sucede es que ha tomado cierta relevancia en la agenda pública nacional. Nelson Arteaga consideró que es importante analizar cómo interpretan la violencia las distintas organizaciones de la sociedad civil o los diferentes grupos sociales, Con base en ello se podrán diseñar políticas específicas que permitan la clasificación social sobre ciertos grupos considerados potencialmente peligrosos o violentos. Son las 14:34. Y al inaugurar las actividades de este seminario, Carmen Blázquez Domínguez, directora general de investigaciones, dio a conocer que durante los 2 días del evento se intercambian experiencias de investigación en torno a los procesos de violencia, particularmente de la región zona sur-sureste, que comprende los estados de Veracruz, Campeche, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas. Señaló que este es el segundo seminario desarrollado en el marco del proyecto Márgenes Estatales, Seguridad Ciudadana y Reforma a la Justicia Penal en México, proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y puesto en marcha por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. José Alfredo Zabaleta Betancourt, coordinador del seminario e investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, destacó que la ola de violencia que enfrentamos es el escenario de disputas por el control de la dirección que deben tomar las reformas de los estados y las fiscalías. Dichas circunstancias obligan a quienes realizan investigación empírica y aplicada a interrogarse qué hacer con estos procesos de violencia en las regiones y qué reglas defender en cuanto a la implementación de las reformas institucionales en marcha. Asimismo, cómo regular normativamente las diferentes formas de autoprotección vecinal, comunitaria, autodefensas o casos extremos de justicia popular cada vez más frecuentes en nuestro país. En el evento destacó la presencia de Filiberta Gómez Cruz, directora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y Silvia Méndez Maín, coordinadora del doctorado en Historia y Estudios Regionales de este mismo organismo, además Juan José Niño Tejedor, director general de consolidación del nuevo sistema de justicia penal, y José Alfredo Gómez Reyes, fiscal regional de Jalapa. También participan investigadores del Colegio de México, de las Universidades Autónomas de Puebla, del Estado de Morelos, de Tamaulipas, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo, y del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Ya son las 14:38. Un proyecto del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, centrado en el estudio de las alteraciones del cerebelo, una de las partes más importantes del cerebro, en sujetos con autismo, recibirá un financiamiento de $100,000 al convertirse en una de las nuevas propuestas ganadoras del CONTEX, que forma parte de la Universidad de Texas, 2016, grandes investigaciones colaborativas de 2017, se llama este trabajo, que otorgan el sistema de la Universidad de Texas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La convocatoria para estos trabajos se abrió por primera vez este año como parte del programa CONTEX, impulsado por el sistema de las Universidades de Texas y el CONACYT, a fin de promover la educación de posgrado para estudiantes mexicanos, movilidad académica de investigadores y profesores postdoctorantes, estancias cortas en ambos países, en Estados Unidos y México, y realización de proyectos de investigación conjunta. Esta investigación es codirigida por Jorge Manso Denes, coordinador del Centro de Investigaciones Cerebrales, presentada en colaboración con Fidel Santamaría, investigador del Departamento de Biología de la Universidad de Texas San Antonio. El proyecto se centra en el estudio del cerebelo, una parte fundamental de la anatomía cerebral en la que se han especializado ambos investigadores desde diferentes perspectivas y que hoy los lleva a conjuntar esfuerzos para buscar respuestas en torno al autismo, un trastorno neurológico en el que esa parte del sistema nervioso tiene un papel muy importante. Al respecto, Jorge Manso Denes mencionó que existen evidencias de que en sujetos humanos que sufren autismo, el cerebelo cambia radicalmente en su anatomía, es más pequeño incluso, lo cual resulta muy significativo, ya que esa parte del cerebro realiza una labor esencial en funciones como la motricidad, el aprendizaje, la atención e incluso el lenguaje, capacidades que suelen verse afectadas en quienes sufren algún trastorno del espectro autista. Con este conocimiento previo, en nuestro laboratorio hemos trabajado con modelos animales a los que inducimos el autismo para luego someterlos a un entrenamiento conductual. Así es como buscamos las estrategias para lograr que, pese a sus alteraciones, el cerebelo funcione haciendo uso de otra característica maravillosa del cerebro, que es la plasticidad, que se refiere a la capacidad para cambiar y adaptarse. Ese tema del cerebelo lo trataron en la Semana del Cerebro de este año, precisamente el tema del autismo, que se habló de manera amplia en esa Semana del Cerebro. Será al término de este proceso que el trabajo de investigación de Santa María contribuirá de manera significativa a la valoración de los resultados de esta primera etapa de experimentación. Especializado en electrofisiología, el investigador Fidel Santa María cuenta con la experiencia y las herramientas computacionales y experimentales que asegurarán estudios a nivel celular de muy alta calidad. Además del financiamiento mencionado, esa colaboración también supone movilidad estudiantil por parte de ambas instituciones, así como el fortalecimiento y la creación de nuevas líneas de investigación. Para más información pueden consultar esos avances de las investigaciones en www.context.utsystem.edu. Es de la Universidad de Texas, ahí lo van a encontrar. Son las 14:40. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La disciplina de la natación es la que registró mayor participación en el curso vacacional Olín, que en su versión 2017 organizó la Universidad Veracruzana. Participaron más de 400 niños y jóvenes entre los 5 y los 17 años de edad, quienes acudieron a las enseñanzas en 4 grupos a partir de las 9 de la mañana en la alberca Eulalio Ríos. Enrique Rosales Ronzón, coordinador del curso, se mostró motivado por la respuesta de los niños. Destacó que se trata de un curso 100% recreativo. En este curso, apunta, el niño aprende y corrige sus estilos porque en general disfruta y se divierte. Enrique Rosales apuntó que fueron 12 los instructores a cargo del curso con el objetivo de brindar un buen aprendizaje y seguridad para todos los niños participantes. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Pues ya están con nosotros el equipo fuerte de difusión cultural, el maestro Soto Millán y Eloísa Arenas. Vamos a platicar con ellos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio de la UV y antes que nada, felicitaciones por esta transmisión de Voz Universitaria número 2000. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos, también. Siempre es un placer estar aquí y al aire con los amigos que nos escuchan. Gracias. Son parte de estos 2000 programas, sin duda alguna, ¿no? Así es. Adelante, Eloísa. Sí, pues venimos a compartirles la cartelera para este fin de semana. Hoy es viernes 18, vamos a tener concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en su aniversario número 88. Ya saben que esto es en el Centro Cultural Tlacná a las 20:30 horas. También tenemos teatro, se presenta La Espantosa y Marginal Vida de Godzilla, es teatro de títeres bajo la dirección de Carlos Converso, en el Foro Miguel Herrera de Casa de la UV, 20:30 horas, tiene repetición sábado y domingo, nada más que a las 19:30. Para mañana sábado tenemos inauguración de una exposición titulada Tu Rojo No Es Mi Rojo de Maite Rodríguez, esto es en Casa de la UV, ojalá que puedan darse la oportunidad de asistir para dar la bienvenida a esta muestra, es a las 17 horas. Ese mismo sábado, sábado 19, tenemos un evento importante que ahorita hablarán más a profundidad, es la presentación del cancionero y el disco CD del trío Tlayoltillane, uno de los grupos más reconocidos de la Dirección General de Difusión Cultural, grupos artísticos, genial. Entonces, vamos a continuar. Para el domingo 20 tenemos dentro de nuestros ya famosos domingos de museo el concierto del coro de la Universidad Veracruzana. Ya saben que es en el auditorio del MAX, entrada libre, siempre a las 13 horas. Y pues, exposiciones, asistan a la Galería Ramón Alba de la Canal para ver todavía Rojo Desierto de Humberto Valdés o Gráfica Nómada, una exposición colectiva de la Facultad de Artes Plásticas. Ofrecen recorridos guiados de manera gratuita y en el MAX tenemos todavía Memoria Ancestral de Mariana Velázquez, donde también ofrecen recorridos guiados en la compra del boleto a partir de las 11:30. Y pues visiten nuestras redes sociales, estoy rápido para que podamos platicar sobre el evento de mañana. Así es. Que nos acompaña aquí el maestro Eduardo Soto Millán. Chequen redes Difusión Cultural UV, Facebook, Twitter, @DGD Cultural UV y nuestra página oficial www.uv.mx/agenda. Gracias, Eloisa. Además, también te felicitamos porque tu sí. colaboración forma parte importante de Voz Universitaria, ¿no? Pues sí, qué contenta me siento porque también con ustedes, además de que son amigos, pues he aprendido mucho con ustedes. Eres la ventana de difusión cultural aquí en la radio. Sí, así es. Pues muy bien, gracias, Eloisa. Gracias. Y bueno, ya lo anunciaste, están con nosotros Eduardo Soto Millán, así como también parte de Tlaltillanes, ¿no? Bueno, precisamente, o de alguna manera, ¿no? Pero también nos acompaña aquí Beto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, Radio Escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Beto de Tlaltillanes, uno de los integrantes de Tlaltillanes. Precisamente para platicar de esto, amigos, bueno, ya lo dijo Eloisa, el día de mañana, sábado 19 a las 18 horas en el Museo de Antropología de Xalapa, presentamos el disco y cancionero por el 30 aniversario del trío Tlaltillanes. Todo evento de este tipo, pues es una fiesta, es una celebración, ¿no? Y aquí pues son varias las razones. Algo importante, no lo único, pero uno de los aspectos, digamos, más relevantes del disco es, entre otros, repito, es su distribución. La distribución va a estar a cargo de Urtex, una de las etiquetas no más importantes de nuestro país, y con ello quiero decir que esta distribución va a ser en nuestro país y también en algunos otros países. Este disco va afuera de nuestro país, pero transversalmente va a todas partes. ¿Por qué? Porque también va a estar en las plataformas digitales. Entonces va a tener una proyección, una difusión y pues importante, impresionante, y con ello pues es proyectar al grupo, proyectar a nuestra universidad. Y el cancionero, también por el 30 aniversario, editado por nuestra universidad, que Beto ya nos podrá platicar un poco más, tanto del disco como del cancionero, pero el cancionero también es un producto, digamos, también relevante, ya que entre otros de sus aspectos constituye nada más y nada menos el preservar esta obra, porque las obras, nuestras tradiciones suelen perderse. Entonces, antes que rescatar, siempre es mejor preservar. No, muy bien. ¿Eso quiere decir que van a estar en Spotify? Sí, iTunes, etcétera. No tengo con exactitud cuáles son, pero son varias de las plataformas digitales que el público podrá adquirir, como suele ser el disco completo, o algunas piezas, etcétera. ¿Ese cancionero no forma parte del libro que también se está preparando, o es el libro? Es el libro. Es el libro, donde sí, participa el cancionero, Román Güemes. Es un libro, exactamente. Exacto. Mencionas a Román, el buen amigo Román, muy importante. Él sí es como parte de Tlayo, ¿no, Beto? Claro que sí, es parte de la familia, no de Tlayoltillanes, de toda la familia huasteca que radicamos aquí en Xalapa. Así es. Y es auténticamente, ¿no? Realmente, de verdad. Y bueno, justamente Román hace un texto de presentación tanto para el disco como para el cancionero. Importante decir que, por ejemplo, el caso del disco, viene la información que contiene, el cuadernillo y todo esto, viene en náhuatl, español e inglés. Que lo editó la Universidad Veracruzana. Cancionero y disco, sí, son producciones de nuestra universidad. ¿Y se van a presentar en la Feria de Guadalajara? Estamos en eso. No, ¿por qué te adelantas tanto? ¡Qué bueno! Usted en la Feria de Guadalajara. Amigos que nos escuchan, voy a cambiar de micrófono, ahora voy a entrevistar a Germán. Sí, por ahí va la segunda. Ya platicaremos de eso. Y van a tener su participación el grupo, ¿no? En la hora de la presentación. Así es, vamos a presentar ya parte del material que está plasmado en este disco, tanto como en el disco, en el cancionero. El cancionero es la recopilación de unas letras, tanto como en náhuatl, como en castellano. Composiciones de Antonio Hernández Mesa, que es el fundador. Así es. Y las canciones, pues son 10 temas que tenía él pendientes ya, pensando que los tenía que grabar, y completamos con 4 temitas que estaban también por ahí escondiditos. Muy bien. Pues sí, es una sorpresa, entonces hay estrenos, ¿verdad? El disco es totalmente inédito. Ah. ¿En qué estudio grabaron? En Azul Records. Ah, aquí en Jalapa. Qué buen amigo, sí, Norberto, aquí de Jalapa, que tiene mucha experiencia en general, obviamente como ingeniero de grabación, pero también en este tipo de música. Yo quiero decir algo, quizá voy a mencionar mañana, pero quiero aprovechar los micrófonos y estar aquí con amigos para, de todo corazón, agradecer. Yo estoy agradecido con la vida, con la universidad y con Tlayutiyane por esta oportunidad, porque creo que alguna vez Germán, Lili, platicamos de mi trabajo en el campo de la producción discográfica, pero en este caso particular, creo que he aprendido muchísimo, pero muchísimo, no solo musicalmente, ¿no? Muchísimo. No es lo mismo grabar otro tipo de ensambles con otro tipo de música llamada clásica, por ejemplo, ¿no? U otra, ¿no? A grabar este tipo de música que tiene sus particularidades. Entonces, me gusta mucho, pero del gusto al aprendizaje desde dentro, hay un trecho que creo que me estoy acercando. Me falta mucho, pero sigo. Pues eso lo escucharemos también ya más, más abiertamente en los micrófonos el día de mañana, como bien dice el maestro. Y prácticamente para mí, el disco está centrado en un tema, que es el último tema que viene en este disco. El título se llama El Niño. Todo los compañeros huastecos radicados aquí y en otros lados también donde lo hemos presentado, les ha llamado mucho la atención. Entonces este disco va a venir a concluir y van a poder adquirir ya este tema ya grabado, para que lo puedan tener en casa. El Niño. El Abuelo, perdón. El abuelo. Es que viene el niño y viene el abuelo. Pero el que más nos han solicitado es el abuelo. Y va a ser una fiesta mañana prácticamente, ¿no? Con la presentación del cancionero. En efecto, por eso inicié diciendo que es una celebración, es una fiesta. Y sí, sí lo va a ser. Cuando se presenta el trío, es una fiesta. Ahora es auténticamente una fiesta el día de mañana. Perfecto, muy bien. Entonces, recuerden la hora. Mañana, sábado 19, a las 6 de la tarde, 18 horas, en el Museo de Antropología, la presentación de cancionero y disco de Tlayutiyane, y participarán Román Güemes, en las palabras precisamente de presentación, junto con el maestro también Zúñiga, músico de otro grupo de La Manta. Eloy Zúñiga. Vamos a estar. Son muy buenos también. Así es, de hecho con Eloy estuvimos el día de ayer en el programa de Huasteca Viento de Son, y también fue un verdadero éxito el programa, bastantes saludos y mucha gente que lo escucha dijo que va a asistir, esperemos que perfecto, sí. Perfecto, muy bien. ¿Y va a tocar La Manta también o nomás ustedes van a tocar? Pues no sabemos, nosotros, yo en lo personal no tengo esa información, pero yo en lo personal sí la tengo. No, mañana es día de los anfitriones, ¿no? Es la fiesta de Tlayutiyane y con desde luego muchos invitados, todo el público invitado a asistir, pero la fiesta, los protagonistas de la fiesta es Tlayutiyane. Perfecto. ¿Qué significa Tlayutiyane? En lengua náhuatl, los creadores. Eso es. Yes. Pues muchas gracias. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, por ser parte de este programa 2000 ahora. Estoy agradecido. Y la buena es que cumplimos 2000 programas. La mala, que no es tan mala, bueno, sí será o no, que Liliana Calatayud dejará los micrófonos por el momento. Sí, muy a gusto. Se integra a otros 2000 programas. Se integra a otros proyectos. Otros proyectos. Entonces, Liliana no va a estar ya de manera permanente en Voz Universitaria, aunque vas a venir tal vez de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, claro que sí. Muchas gracias, Germán, por tu confianza. A todo el público que nos escucha y nos apoya siempre también les agradezco mucho. A todo el equipo que participa en la elaboración de este programa y para que salga al aire, muchísimas gracias. Aprendí muchísimo con todos ustedes. Se va a lanzar de gobernadora. No, fíjese que no. Es, por ahí no va la cosa. Por ahí no va. Es otra cosa, un poco más noble que eso. Pues muchas gracias. Te vamos a extrañar. Gracias, sí, Liliana. Gracias. No, gracias a ti, maestro. No, nada.

the snow begins to fly.